No te pierdas nuestra nueva promoción en Valencia, Hábitat Río Segre. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con maravillosas zonas comunes con piscina para disfrutar con los tuyos, terrazas y una ubicación excelente. Conoce tu nuevo hogar en habitatinmobiliaria.com o llamando al 900-973-457. Hábitat Inmobiliaria, tu hogar, nuestro mejor proyecto. Fecha probable de inauguración de Hidroituango en Guana María. Mucha atención porque W Radio conoció que el 15 de noviembre se estaría inaugurando Hidroituango. Esta fecha aún puede estar sujeta a cambios como en las oportunidades anteriores, y es que se instaló un puesto de mando unificado permanente en el proyecto para establecer la necesidad de hacer pruebas adicionales en las turbinas sugeridas por EPM, caso en el que se necesitaría más tiempo. Hoy se adelantó la visita al proyecto de la ministra de Minas Irene Vélez, la de Ambiente Susana Mohamad y del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Javier Pava. Desde Medellín, esta es una noticia contrarreloj, Ana María Londoño. Desde el partido de la U celebraron los cambios anunciados por el gobierno en el marco de la reforma tributaria. El representante de la Cámara, Víctor Manuel Salcedo, destacó que el Ministerio de Hacienda haya replanteado la propuesta que castigaba las donaciones de alimentos en el país al reducir el porcentaje de deducción de impuesto a la renta para las empresas que hacen estas actividades. Con esto se garantiza que 400.000 niños hoy tengan garantizada la seguridad alimentaria. Por ahí es el camino. Reforma tributaria sí, pero no así. E insistió en el llamado para que el gobierno no grave las pensiones y reduzca las nuevas cargas tributarias para la industria de hidrocarburos. Camila Correa, Noticias Contrarreloj. El Partido Conservador en el Reino Unido tiene serias dudas sobre un eventual regreso de Boris Johnson al poder. Tras la renuncia de Liz Truss como primera ministra, los parlamentarios conservadores están profundamente divididos sobre la perspectiva de que Boris Johnson regrese como líder del partido y primer ministro del Reino Unido. Los contendientes para reemplazar a Liz Truss, quien renunció ayer después de solo 6 semanas en el poder, buscan el apoyo requerido de 100 parlamentarios para participar en la contienda. La líder de la Cámara de los Diputados, Penny Mordaunt, anunció que se va a postular y también se espera que el exministro de Economía, Rishi Sunak, se presente. Hasta ahora, Sunak se perfila como el favorito en una elección interna corta en la que el ganador se dará a conocer a más tardar en una semana. Entre tanto, según una nueva encuesta, la mitad de los británicos no está contento con la perspectiva de que Boris Johnson regrese a Downing Street. Desde Londres, Marcela Gutiérrez, Contrarreloj. Hay más noticias, esta vez en México, Mateo, porque el Chapo pidió al Tribunal de Estados Unidos anular su sentencia o hacer un nuevo juicio. Rosario, el ex líder del cartel de Sinaloa y que cumple cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos, pidió al Tribunal Federal de Nueva York, donde fue condenado, que se anule su sentencia o se celebre un nuevo juicio, o quizás también se le permita al menos una audiencia para exponer sus argumentos, según se difundió el día de hoy en la prensa local. Guzmán Loera, que cumple la sentencia en la prisión de máxima seguridad Supermax en Colorado tras ser hallado culpable de 10 cargos relacionados con el narcotráfico, el principal de ellos de mantener una empresa criminal continua, sometió a la apelación el martes pasado a la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York en Brooklyn, donde fue su juicio. A principios de este año, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito Nueva York confirmó la condena del mexicano dictada el 18 de julio de 2019, al rechazar así la apelación hecha por sus abogados, que alegaron que hubo 10 errores legales durante el juicio. Para Contrarreloj, Mateo Duarte. Este es el tema del día en Contrarreloj. Con este dólar yo, con este precio del dólar, con este dólar que todos los días sube y sube y sube, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente preocupado? ¿Se siente bien? ¿Está cómodo? No, pues bien, no. Qué bien que yo le diga, qué pues, bien me siento. Si ganan dólares. No faltará el que gana dólares. Tiene sus ahorritos en dólares y ve cómo todos los días sube y sube y sube y seguro estará haciendo fuerza para que suba más. Con este dólar yo, ¿usted qué? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? ¿Qué piensa? ¿Qué no piensa? En fin, envíe su nota de voz al 317-606-0166. Básicamente es un tema libre relacionado con el dólar. Hoy estamos pensando todos en dólar. Así, así de sencillo. Envíe esa nota de voz, lo estamos esperando. ¿Quiere participar en medio de estas noticias que busca en el tiempo que necesita? Si quiere participar en Twitter también, por ahí podemos encontrarnos mencionando @WRadioColombia con el numeral con este dólar yo. Desde hace más de 160 años, las empresas han sido pilares de la transformación y crecimiento de Colombia. Son motor del desarrollo en todos los sectores de la economía, creadoras de empleo y bienestar, transformadora de ciudades, regiones y personas, gestoras de la infraestructura y la evolución, promotoras de la innovación y la creatividad. Por esto y más, Prisa Media presenta Colombia, país de empresas. Una mirada al camino recorrido con la visión hacia el que falta por recorrer. Acompáñelo en W Radio, Caracol Radio, El País América y las plataformas digitales de Prisa Media. Un proyecto para visibilizar la importancia del tejido empresarial en Colombia, gracias a Grupo Argos. Alpina rinde homenaje a los ganaderos y mujeres agricultoras, cabeza de familia, resaltando historias reales de protagonistas del campo colombiano. Desde adentro da a conocer la asociatividad, un modelo que ayuda a mejorar la productividad y la competitividad de los pequeños productores del país. Te invitamos a participar de esta iniciativa con el numeral Alpina desde adentro. En Terpel existen muchas razones que nos impulsan. Por eso promovemos el cierre de la brecha digital y el amor por la lectura, llevando educación a las zonas más apartadas del país a través del programa Aulas Interactivas. En Terpel, tú eres la razón que nos impulsa. Para no perderse el siguiente partido que va a disputar la selección Colombia femenina sub-17, esto en el Mundial de la India. A ver, Alejandro, usted cuéntenos cómo llega el equipo colombiano a esta jornada decisiva, ¿no? Jornada muy decisiva, cuartos de final, la primera vez, Rosario, que la selección Colombia femenina sub-17 en cualquiera de todos los, bueno, los mundiales que ha disputado, llega a esta instancia. Sí, qué bien. Linda bien, Caicedo, bien. Esta mañana, que es la capitana, no pudo entrenar debido a un cólico que presentó, y hay un par de jugadoras que están trabajando de manera diferencial, sin embargo, nada de qué preocuparse. Sí. Estuvimos hablando con el profesor Carlos Paniagua, el técnico. Él está muy pendiente de todo lo que sucede en Colombia. Vea, no pudimos hablar con él porque en ese momento en la India, pues, está de madrugada, están durmiendo. Anoche nos mandó esto, escuchemos. Amigo, muy buenos días. Por acá levantándonos, hermano, para trabajar un nuevo día acá. Yo sé que ya se están acostando. De todas maneras, le mando un abrazo y más adelantico, hermano, si puedo sacar un rato, sería con mucho gusto. Apenas estoy revisando cientos de mensajes, por eso no lo había respondido, cientos de mensajes, pero aquí siempre hemos tenido mucha ocupación, en videos, en reuniones con las jugadoras, en desplazamientos, entrenamientos que son largos, y bueno, la Virgen lo acompañe y estaremos en contacto. Y seguimos en contacto, profe, por supuesto, porque estamos muy pendientes de esta selección Colombia, que recordemos, perdió el primer partido con España, 1-0, luego se impuso, remontó la situación adversa contra China, 2-0, y finalmente le ganó a México 2-1. Se enfrenta a Tanzania, un equipo complejo, africano, muy fuerte físicamente, inclusive viene de empatar con Canadá 1-1 en la última ronda de la fase de grupos, le ganó a Francia, que normalmente Francia, Rosario, en estas categorías es muy fuerte, y cayó en el primer partido con Japón. Hoy, en este femenino sub-17 que se disputa en la India, ya tenemos dos semifinalistas. El primero, Nigeria, que le ganó a la selección de Estados Unidos en la tanda de penales, y el segundo, Alemania, que le ganó al todopoderoso Brasil. Ellos dos están esperando, pues, sus rivales, que saldrá del partido entre Colombia y la selección femenina de Tanzania mañana 6:00 a.m. y el que salga de la victoria entre Japón y España. Tanzania, Oceanía, discúlpame. Muchas gracias, señor, por ubicarnos en el mapa a esta hora en contrarreloj. Las noticias para no perderse. La W te cuenta que cada instante merece ser captado con lo mejor. Por eso, tener la tecnología insignia es una proeza que Xiaomi da. Hoy los invitamos a Éxito Wow Envigado para que conozcan lo que nos brinda la serie Xiaomi 12T. Los esperamos. Una invitación muy W. La vitrina. Regresamos a la vitrina de Contrarreloj que hoy recibe a nuestros oyentes desde el Centro Comercial Avenida Chile en la Feria W San Autos con Ludier, con Nelson. ¿Cómo va esto? Pues, Montoya va súper bien, estamos aquí esperando a todos nuestros oyentes de W en esta tarde para que no se pierdan esta feria, para que se den cuenta de los descuentos que están imperdibles, para que aprovechen de verdad los bonos. Hay bonos de gasolina que se están regalando para los que hagan su crédito, terminen de pagar su carro, porque si tiene de pronto un carro que se le reciben en retoma y tiene que financiar algo, lo puede hacer con el Banco Aliado, Banco de Bogotá, y le van a dar bonos de gasolina, que la gasolina en este momento es un regalo, mejor dicho, así que es bienvenido este bono para los que compren su carro. Y bueno, hay más oportunidades para comprar carro usado en esta feria, Luis. Claro que sí, mire, hay una cosa muy importante y es que San Autos tiene una particularidad. ¿Y cuál es esta? La particularidad de San Autos usado. ¿Qué quiere decir esto? Que usted viene aquí y San Autos, la multimarca que representa Renault, pues le compra su carro usado. Puede acercarse acá a la feria y le hacen un peritaje sin ningún costo a su vehículo y le van a dar una gran oferta por su carro. Si decide vender su carro, cuenta con una tranquilidad increíble, y es que todo Sofasa se encarga de los trámites. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, sino venir acá con su carro usado, lo muestra, miramos a ver qué es lo que tenemos que hacer y empiezan a hacer todos los trámites, y además ofrecen un traspaso seguro para el pago de su carro en pocas horas. Y para los oyentes que quieran cambiar su carro usado por uno nuevo, les tengo una super promoción, una oferta imperdible, y es que San Autos les va a dar un bono de descuento para la nueva Kangoo. Sí, señor. La nueva Kangoo de Renault, con un bono de 1.500.000 pesos para todos los pedidos tomados aquí en la Feria W, en la Gran Carpa Blanca, en Avenida Chile. Perfecto, y además les estamos dando regalitos a nuestros oyentes de Contrarreloj, porque hoy se pueden llevar boletas dobles para Cine Colombia, este domingo una función que tendremos de la película La Jauría, y también estamos dando entradas para Perfectos Desconocidos, una obra de teatro que está imperdible para jueves o domingo, solo porque visiten este stand de la W que está aquí en Avenida Chile, en esta carpa de la carrera 11 con calle 72. Oiga, yo le quería contar a todos nuestros oyentes que con el hashtag, el numeral de Contrarreloj, que es con este dólar yo en este momento, con este dólar yo vendría ya acá a Avenida Chile a comprar un carro antes de que se dispare eso. En Amarilo y W Radio sabemos que el regalo más valioso es el que hace crecer a los demás. Por eso volvemos este año con regalos que hacen crecer, para regalar un hermoso apartamento nuevo en Ciudad Verde, en Soacha, a alguien que con sus acciones hace crecer a los demás. Entra a wradio.com.co y da clic en el botón del concurso. Postula su historia para que pueda ganarse este gran regalo de Navidad. Cierre de inscripciones lunes 31 de octubre de 2022. Amarilo, creamos espacios. No te quedes por fuera de la rebelión eléctrica. Nissan cambió el juego de los vehículos eléctricos con su nueva tecnología Nissan e-Power. Esto es Nissan. El futuro de la tecnología automotriz llegará a Colombia gracias a Nissan e-Power. Actualízate y haz parte de la rebelión eléctrica con un nuevo motor eléctrico, sin necesidad de cables para recargar tu vehículo. Descubre más en www.nissan.com.co. Una charla a Contrarreloj. Pues una charla muy a tono a las que hemos venido teniendo durante toda esta semana, que tienen que ver con el Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, 40 años después. Hoy, dice el periódico El País en España, una soledad muy presente, justo cuando se cumplen 4 décadas desde que el escritor colombiano ganó ese premio Nobel con una novela que sigue encontrando, ¿por qué no decirlo?, pues nuevas lecturas, se mantiene muy vigente. Ya hay hoy en día, a través de una plataforma digital y de streaming, una adaptación de un gran libro que hizo Gabriel García Márquez en su momento, Noticia de un secuestro, de la cual hemos venido hablando durante todos estos días. Y creo que 40 años después seguimos teniendo cualquier cantidad de lecciones de periodismo, muy a tono a lo que está viviendo hoy nuestro país, a lo que viven los países más cercanos a nosotros, a lo que vive nuestro periodismo y a lo que nosotros como periodistas, pues hoy en día, pues nos seguimos preguntando y seguimos teniendo, como insisto, todo este tipo de lecciones alrededor de. Y aparece una mujer, Andrés, maravillosa, porque hoy empezó en el Gimnasio Moderno, aquí en la capital del país, el Festival Gabo, un encuentro alrededor de eso que nos mueve. Nos mueven las historias, el periodismo, la gente, la ciudadanía, etcétera, la cultura, y que va a contar con la presencia de muy destacados personajes nacionales e internacionales. Y ahí aparece una mujer que todas las tardes acá la tenemos tenemos, la vemos, la escuchamos, la seguimos, aprendemos, intentamos un poco seguir esa rueda de las historias, insisto, esa partecita que como periodistas nos mueven. Así que presentamos a esta hora, nada más y nada menos que en Contrarreloj, a Carmen Aristegui. Bienvenida a Colombia, bienvenida a W Radio. Carmen, ¿qué tal? Qué alegría escucharlos. Pues bien, aquí muy feliz de platicar con ustedes esta tarde. Les cuento que vengo en un traslado. Estoy arriba de un autobús. Les cuento y les platico. Arriba de un autobús rodeada y conversando con una cantidad de gente fantástica, de periodistas, de gente que ha acudido a este festival García Márquez Gabo. Y bueno, pues qué te puedo decir, un lujo para mí. Carmen, ¿hacia dónde van en este momento? ¿Qué está pasando? ¿A dónde es la fiesta? Vamos. Hola, ¿cómo estás? Vamos a este colegio que se llama Gimnasio, que gimnasio es en donde moderno. Se está realizando las conversaciones precisamente, y nos dirigimos a las mesas que se han desarrollado, y particularmente pues el encuentro que va a tener lugar en un rato más con Juan Villoro, que va a conversar con Deida Guerreiro. Y que, bueno, pues se antoja, va a ser una charla fenomenal. Aquí hemos ya conversado con el maestro Juan Villoro también a propósito de sus libros recientes, a propósito de su visión del periodismo. Y recuerdo que le preguntábamos a Juan justamente sobre la actualidad latinoamericana convulsa, lo difícil que es en este momento contar a Latinoamérica a través de las tendencias políticas. ¿Es ese, Carmen, uno de los desafíos más importantes que tiene el desafío en este momento? ¿Entender esa complejidad política, social, económica que tiene Latinoamérica para contársela a sus ciudadanos? Por supuesto que tenemos materia prima de sobra con América Latina en este momento. Está llena de desafíos, por supuesto, los nubarrones económicos, los nubarrones de recesión, los nubarrones que ya se ven cada vez más cercanos en materia económica, financiera, laboral, salarial, inflacionaria. Eso yo creo que es un tema importante, sin duda. Y en materia política, pues evidentemente estamos observando a esta región del mundo con gobiernos que se estrenan, como el de ustedes, por ejemplo. Estamos aquí preguntándonos qué va a suceder con el gobierno de Petro, qué va a suceder con Colombia, con una apuesta política como la que hicieron los colombianos en esta elección. En el caso brasileño, pues con la interrogante abierta de si será Lula o será Bolsonaro. En el caso de Chile, pues igualmente estrenando un gobierno en donde la apuesta es si lograrán construir una nueva constitución, un nuevo pacto social y político. En fin, tenemos un panorama muy complejo con países en donde gobiernos muy particulares y muy singulares, como el de Salvador, por ejemplo, Bukele, que es un personaje inenarrable, o lo que ocurre en Nicaragua, que es una circunstancia inadmisible, pero que a lo largo de los años se sigue manteniendo. Así que, pues eso, América Latina es un verdadero cóctel. Un verdadero cóctel. Bueno, Carmen Aristegui, que nos acompaña hasta ahora aquí en Contrarreloj, que está de visita en nuestro país celebrando estos 40 años del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Carmen, usted que es una mujer que se mueve tanto, que ha tenido la oportunidad de entrevistar a tantos personajes, no solo en el mundo de la política, de la economía, también, ¿por qué no decirlo?, del mundo del entretenimiento, de la cultura, etcétera. Y memorando también muchas de esas palabras que nos dejaba Gabriel García Márquez, esas lecciones sobre periodismo, en algún punto, y muchas veces dijo que él creía que el periodismo era una profesión que sin duda se escogía. Y hablando de las dificultades que tiene hoy en día el periodismo y todo eso que usted nos acaba de relatar desde nuestros países, el suyo, México, el nuestro, Colombia y los países vecinos, ¿usted cómo definiría ese tránsito que estamos haciendo? Es un tránsito que lo define, no sé si en una palabra, pero por lo menos quizás sí en una frase, el periodismo hoy, cómo lo estamos viviendo los periodistas, no quienes nos escuchan, sino nosotros desde nuestro terreno como periodistas. Bueno, los periodistas estamos viviendo un desafío tremendo, y me cuesta trabajo imaginar una sola frase que pueda describir lo que tú acabas de preguntar o de plantear. Porque los desafíos corren desde las formas que nos exigen hoy las redes sociales para comunicar cosas. Lo vertiginoso, lo breve, lo impactante, lo que domina la comunicación horizontal de millones de personas, en donde queremos encajar los periodistas de una manera o de otra para tratar de jalar a la audiencia, jalar a los públicos y poder contar lo que queremos contar de las noticias, de la información, de las revelaciones, y estamos contra un conjunto de estímulos de comunicación de todo tipo, y es una batalla bastante desigual, digámoslo así. Eso por un lado, y por otro lado, los contextos como el mexicano y otros, lamentablemente, de violencia, en donde informar, revelar, decir cosas puede costar la vida. Y ese de todos, por supuesto, es el peor de los desafíos, sobre todo cuando viene esta violencia contra periodistas, estos asesinatos de periodistas, pues acompañados de una impunidad total, o prácticamente total. Me quedo para seguir conversando con esos dos ejes. Los desafíos de comunicar en un tiempo como el que nos toca vivir, en donde la comunicación se ha dislocado y se ha colocado en circuitos inimaginables. Y por otro lado, cuando la acción de informar se puede convertir en riesgo para la vida. Y pues bueno, quienes hemos seguido la carrera de Carmen, pues sabemos que ella ha tomado decisiones difíciles cuando pues su postura, su rigor, su ética profesional, pues no se ha sintonizado con la de aquel medio, la de aquella compañía en la que está trabajando. Y hacia allá pues va mi siguiente pregunta, porque sabemos, Carmen, que usted va a conversar con Yolanda Ruiz, que es uno de los referentes periodísticos en nuestro país, y según la invitación que tenemos aquí en este momento en las manos, pues hablar también sobre el periodismo como servicio público. Ese periodismo como servicio público en medios privados, en medios que hacen parte de multinacionales, en multinacionales que tienen unos objetivos económicos concretos, y que estos objetivos económicos pues también se sintonizan con objetivos políticos concretos. Ese dilema, ¿cómo se resuelve, Carmen? Usted que lo ha tenido que enfrentar de manera tan personal y tan cercana. Pues lo tenemos que resolver todos los periodistas que nos dedicamos a trabajar en medios de comunicación masivos. De una u otra manera tenemos que resolver esa ecuación, y en esa ecuación están los dos ingredientes principales que acabas de mencionar: entender y servir de cierta manera a nuestras audiencias, entendiendo el periodismo como un servicio público, pero efectivamente para sostener y para mantener modelos de negocio que permitan pues tener coberturas amplias en la televisión, en la radio, pues requiere también una exigencia comercial, y tiene que ponerse por delante, desde luego, el servicio público, el rigor profesional, la ética periodística, pero encontrar las fórmulas que también cumplan esencialmente con altos estándares de audiencia y de, entre comillas, éxito en este tipo de proyectos y de negocios, para que entonces el asunto siga caminando. Entonces, pues de pronto se choca entre un objetivo y el otro, y pues hay que tener por delante el principal, que es la audiencia. Los derechos de las audiencias son las que mandan, gracias, por encima de los intereses comerciales, que pueden ser los intereses comerciales, por supuesto, legítimos, pero no se pueden poner por encima del interés general o del interés de las audiencias. Y ahí es en donde chocan los trenes entre los periodistas y las personas de negocios. Carmen, pues para dejarla en su recorrido, que además vemos que ahí está saludando, ¿no? Que pasa la gente, que hay ahí como qué nivel de concentración, además. ¿Cómo hace además para seguir aquí conversando con nosotros? Pero para permitir... Bueno, ya que les estoy narrando, vengo ya caminando, para ingresar al gimnasio, que, oigan, nos seguimos preguntando por qué un colegio en Colombia se llama gimnasio, pero así se llama. El gimnasio moderno, así es. Sí, además es moderno, sí. Ajá, no, es un lugar. Es una institución de los colegios importantes en Bogotá. Ese sí que es una institución. Es un colegio fantástico, sí, hermoso. Sí. Y no deje de pasar por la biblioteca, ¿eh? Tiene una gran biblioteca, y sobre eso, Carmen, finalmente para despedirla, ¿qué anda leyendo en este momento? ¿Qué libro captó su atención para que tomemos nota aquí los oyentes de Contrarreloj? No me lo vas a creer, pero en el autobús, déjame decirte que venía leyendo un libro que me acaban de regalar, que es un libro breve de un autor mexicano que se llama Orlando Mondragón. Es un poeta médico o médico poeta, y escribió un libro que se llama Cuadernos de Patología Humana, que se llevó el premio Lowe, y que es este premio de poesía, pues importante sin duda. Tiene un cintillo de presentación

de lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. Más oyentes, más W. Probar algo delicioso, refrescante y diferente al mismo tiempo. Atrévete a probar Bacardí mandarina y Bacardí limón. Sírvelo frío y en shots. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Noticias a contrarreloj. La aerolínea venezolana Láser, porque quedó habilitada para hacer realizar la ruta Caracas-Bogotá y Maracaibo-Bogotá, por lo cual se reactivó el transporte aéreo entre Colombia y Venezuela. Los parlamentarios de Colombia y Venezuela se reunieron en la zona de frontera y coincidieron en reclamar a los gobiernos de ambos países celeridad en el restablecimiento y la apertura total de la frontera 24/7. Los dirigentes políticos que transitaron por el puente internacional Simón Bolívar llamaron la atención frente a los procesos que se necesitan para restablecer con celeridad el movimiento vehicular en los puentes internacionales, el transporte aéreo y las actividades que por tradición han marcado a Colombia y Venezuela. El embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, dijo que los consulados de la República Bolivariana en Venezuela, así como la jurisdicción de Colombia, deben recuperarse. Son varios los consulados de Venezuela.